necesitamos muchas veces, así que gloria a Dios por las familias y los padres. La prédica de hoy pues tiene relación a eso, obviamente. Aprovecho, la prédica se titula ¿Dónde está tu padre? Vamos a orar, hermanos. Gracias, Jesús, por este momento, por esta fraternidad que tú nos permites vivir aquí, congregándonos, amándonos unos a otros, Padre, en nuestras dificultades y en nuestras maneras de ser, Señor, que a veces son incompletas, Padre, pero a ti todo ayuda bien, Padre, todos nos vamos completando unos a otros, Señor, y en tu palabra nos fortalecemos, porque en Cristo Jesús, Padre, nos gloriamos. Gracias, Señor, abre todos los corazones en este momento, en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Vamos a Juan capítulo 8, 19. Juan 8, 19. La prédica es, ¿dónde está tu padre? ¿Lo tienen? Dice, ellos le dijeron, los fariseos, ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi padre. Si a mí me conocieseis, también a mi padre conoceríais. En el sentido carnal, hermanos, todos conocemos o hemos conocido de alguna forma a nuestros padres terrenales. Algunos, pues sí, hay huérfanos en esta vida, algunos más, por eso, y algunos menos, hemos llegado a conocer a nuestros padres terrenales. Pero por la maldad del hombre y los tiempos en que vivimos, muchos padres no han podido ejercer justamente como fueron llamados a ser, padres. La primera relación que Dios quiere tener con nosotros, ¿cuál es, hermanos? Es la de un padre e hijo. Esa es la primera relación y por eso Él constituyó sobre esa relación la base de la primera institución que es la familia. El enemigo obviamente quiere destruir, deshacer, corromper lo que Dios crea al hombre y a la institución que une al hombre, primera institución que une al hombre, que es la familia, por medio de la corrupción en lo que es el padre. Por eso, si ustedes tienen a sus padres vivos, o si tienen a un abuelo o a un amigo que es padre, fortalézcalo, porque no es fácil ser padre. Nosotros, en nuestro poder limitado y conocimientos limitados, no podemos igualar la magnitud de lo que es nuestro Padre Celestial. El enemigo entonces, al destruir esta relación padre-hijo terrenal, destruye la familia y también hace que le sea muy difícil al ser humano, inclusive al Hijo de Dios, establecer una relación, ver por medio de mi relación con mi Padre terrenal, la relación que Dios quiere como Padre Celestial con sus hijos. Esa analogía no sé, es difícil de verla. En mi caso, mi padre fue muy duro, ya lo he comentado un par de veces. Pobre, le estoy echando mucha a mi padre. Pero sí, él fue un padre de los antiguos. Yo sé que aquí algunos hermanos ya saben cómo eran los padres de antes, ¿no? O sea, duro y a la cabeza. Y es literal, duro y a la cabeza. No, en la cabeza le va a doler, le va a sangrar. No, le voy a pegar en las nalguitas abajo. No, duro y a la cabeza. Me ha sangrado, perdí la cuenta cuánto he sangrado. Y ahora como padre yo digo, ay, ¿cómo pudo haberme hecho eso? Sí, o sea, yo ya lo veo de otra manera, pero era increíblemente cómo él me disciplinaba. Yo odié a mi padre, el odio es el inicio de lo que es, por eso dicen que no, en su corazón guárdenlo, ¿no? Porque el odio que lleva a la acción, muchas veces no lleva a la acción por el miedo a la ley, el miedo a lo moralmente correcto en la sociedad, o a la pena que me van a dar, pero el pensarlo siquiera, por eso Cristo dice, no lo piensen, porque eso es lo mismo que hacerlo, porque no lo hacen porque por ciertas condiciones, pero si algunas condiciones serían dadas, lo harían, ¿sí me entienden a lo que voy? Entonces, yo llegué a odiar a mi padre, y cuando me ofrecieron trabajo aquí en México, y dije, aleluya, Dios ha respondido a mis oraciones, y me fui de lejos de mi papá. Pero el tema era que sí fue muy duro, pero ¿Cómo lo amo ahora? ¿Cómo sé que toda esa disciplina? No, yo era bien rebelde. Entonces, sobre esa disciplina que me daba, y aún más me merecía, mucho más. Gracias a Dios me dio un hijo más obediente, porque sabe que mi paciencia no es tanto como la de mi padre. Pero sí, muchas veces vemos reflejados en la relación terrenal de mi padre terrenal, o mi abuelo, o un tío que hizo como mi papá, la relación de que él espera de nosotros. Esa relación en estos tiempos fue cortada, fue deshecha en muchas familias por el enemigo y por la maldad del hombre. Ya ven que muchas veces oramos, decimos el Padre Nuestro, ya no lo decimos tanto aquí en las iglesias tradicionales donde yo vengo, es siempre lo hacemos en cada reunión. Ese Padre Nuestro que estás en los cielos. Y si ese Padre Nuestro que estás en los cielos, a mí no me entraba. ¿Por qué no me entraba? Porque yo odiaba a mi papá. O sea, pues, tengo un padre terrenal que no lo aguanto y me gustaría vivir lejos de él. Otro padre en el cielo, todopoderoso, o sea, que me va a dar más duro. Y encima, pues que todo lo sabe, que no le puedo engañar, que no puedo ocultarle nada. Híjole, o sea, está difícil. Y muchas veces renegamos en nuestra juventud, y no tan juventud, al que es el Padre Celestial. Pero las características de nuestro Dios ya las sabemos. Son las de un Dios que, ¿cómo es nuestro Dios realmente? Un Padre que es protector, proveedor, amoroso, maestro, un guía, un amigo. Fíjense, Dios se muestra como amigo de nosotros. O sea, Él es Padre, pero un Padre amoroso, amigable, fiel, confidente. Eso es nuestro Dios. Amén, hermanos. Porque a veces no lo vemos de esa manera, lo vemos la imagen del Dios que nos da duro, el Dios lejano, el Dios de Israel, Jehová, todo el Altísimo. Entonces se nos va un poco, pero nuestro Padre quiere vivir cerca nuestro, quiere estar al lado nuestro, y lo está, y comparte nuestras aflicciones y nuestros triunfos en esta vida temporal. Todas estas características de nuestro Padre Celestial apunta a lo que Él quiere realmente que hagamos como padres en esta vida, nosotros como padres en esta vida temporal, y también las madres. Es difícil, como ya dijimos, por la maldad e imperfección del hombre, y de la maldad del hombre ya hemos hablado mucho, ¿no?, en algunas ocasiones, y sabemos que ¿qué pasa con la maldad? ¿Se va a enfriar o se va a aumentar? Se va a aumentar. Cristo en Mateo 24:12 nos profetiza y nos dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. O sea, el corazón frío, malvado, perverso, que matar ahora pues no es nada. Ya los niños en los videojuegos, ¿qué? Pues díganme, ¿qué no matan? Y matan y asesinan y no sé, y buscan el cortarle la cabeza, sí lo saben esos juegos, ¿no? Sí, o sea, o no, o sea, buscan la forma más violenta y así como que sanguinaria de llevar eso, y lo hacen un juego. Más abajo, y en Mateo 24, en el versículo 38 y 39, ¿qué dice? Jesús compara, ¿qué? Compara una época del tiempo con esta. Dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino la lluvia y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí está hablando del rapto de la iglesia, o sea, esta manera de comer, beber, estar como el día, como están ahora la gente, ¿no? Ah, ¿cuántos murieron en Jalisco? No, pues 20 más. Ah, bueno. Menos que la semana pasada, sí, murieron 18 la semana pasada. Ah, pues vamos bien. O sea, esa manera fría de ver las noticias ya pues nos cauteriza un poco, ¿no, hermanos? Esa es la verdad, los tiempos en que vivimos. Esta referencia en Mateo 24... Jesús la hace como referencia, ¿a qué? A Noé, ¿no? A los tiempos de Noé. ¿Y los tiempos de Noé en dónde sale? En Génesis 6:5. En Génesis 6:5, ¿qué dice? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, o sea, de los hombres, era de qué? Continuo. Solamente que el mal. En otra versión dice que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente que malo. O sea, esa era la época en donde el juicio vendría, como en los tiempos de Noé, y Cristo volvería por su iglesia primeramente. En estos tiempos modernos vimos y seguimos viendo lo que Dios reveló también al profeta Daniel. Porque vemos, una vez, estamos viendo que los tiempos son malos. Los tiempos son malos, y Cristo dijo que los tiempos malos van a ser como era en los tiempos de ¿quién? De Noé. Y los tiempos de Noé, todo el mundo era frío, y todo el tiempo pensando en continuamente en hacer el mal. El hacer el mal era una cosa ya normal en los tiempos de Noé. Tan es así que Dios pues lo tuvo que hacer el juicio en términos universales. Pero a Daniel también le revela una profecía de los últimos tiempos. Eso lo vamos a aprender en alguna otra situación, en otra ocasión, pero está... ¿Pero qué le dice a Daniel el Daniel 12:4? Lo voy a leer una versión, Nueva Traducción Viviente. ¿Qué le dice de esa gran profecía que recibe de los últimos tiempos? Dice, le dice a Daniel, Dios le dice, pero tú Daniel mantén en secreto esta profecía. Sella el libro hasta el tiempo del fin, cuando muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento que aumentará. Pues vemos aquí también que la profecía de Daniel era para los últimos tiempos. ¿Y qué va a pasar en los últimos tiempos? Aquí da dos pistas. Dice que muchos correrán de aquí para allá. Yo recuerdo que cuando pues trabajaba en la empresa, iba a China, después estaba en Corea, me volví a Estados Unidos, venía aquí, en 2-3 días hacía todos esos viajes. Imagínense. Y muchos directivos ahora, y algunos que conozco que todavía tenía relación de antes, todavía hacen ese tipo de viajes. Inclusive, no hace falta, pues ahí conozco algunos comerciantes que hoy se van a México, después a Puebla, y después están en Sinaloa, vuelven a León y pasan por acá. O sea, mucha gente está apurada, afanada de aquí para allá, corriendo y haciendo negocios y bueno, pues el día a día. Mucha gente corren de aquí para acá. Estamos ocupados en el día a día, diariamente. Inclusive las amas de casa, antes las casas eran sencillas. Ahora hay un montón de cosas, ¿no? De que el utensilio de no sé qué y que el mueble de no sé qué. Hay tantas cosas, tanta complejidad de la palabra. Y el conocimiento, dice, se aumentará. ¿Cuántos saben que el conocimiento del hombre en términos de ciencia, o sea, aumentó en los últimos 200 años? En los últimos 200 años está la revolución industrial, la producción en masa, el tren, el automóvil, el avión, la división del trabajo, que Pablito clavó el clavito ahí y Pedrito le puso la cintita y vino otro, le puso el empaquecito. Todo eso era inconcebible siquiera hace 70, 80 años, hermanos. Era increíble cómo la vida de nuestros abuelos o bisabuelos, algunos hasta papás, era totalmente diferente a como la vivimos ahora. Tan es así que mi vida, la vida de mi hijo con la de mi papá, no se entienden. Es increíble cómo la ciencia y el conocimiento humano se ha aumentado en estos últimos 200 años. Ese conocimiento que se aumentó, obviamente, habla de la profecía de Daniel, en Daniel, que lo leímos ahora, en Daniel 12:4, que dice que en los últimos tiempos, es lo que te dije, pues, tú tranquilo, Daniel, tú cálmate, porque andaba siempre Daniel, ay, ¿qué querrá decir? Ay, y hacía ayunos, y dice, cálmate, tú vas a estar conmigo, pero eso va a pasar para una generación, para los tiempos finales. Todo eso está pasando ahora, hermanos, toda esa división de trabajo. Fíjense, por ejemplo, yo me acuerdo de mi abuelo que me decía, nomás era agricultor y tenía unas vacas y es todo, y su papá lo mismo, y su papá lo mismo, y su papá lo mismo. O sea, siempre fue así, hasta que mi papá estudió en la universidad y ahora trabajó en un lado, y yo también. O sea, ya empezó a cambiar en los últimos 70 años. Los descubrimientos, ¿usted sabía que hace 200 años hacían transfusiones sin saber si era RH positivo, negativo, que O, A, B, nada sabían. Hasta de animales, de chimpancés le hacían a los hombres, y sabían hace 200 años siquiera. 200 años. Era una vida inconcebible. Muchas cosas de estas, por ejemplo, decían, se morían muchas gentes en epidemias. Y ahora decimos, ¿cómo se morían? Vamos a leer en los libros de historia, ¿cómo se morían? No, el médico entraba en un botecito así de agua y se lavaba las manos ahí. Y venía otro médico y se lavaba las manos ahí. Y venía otro médico y enfermera y se lavaba las manos ahí. ¿Y qué piensan que va a haber en ese agua estancada? Pues lleno de virus, lleno de bacterias. Y ahora es conocimiento popular, ¿no? Común en todos. Pero en esa época no, ni los médicos sabían de eso. O sea, y estamos hablando de hace ciento y tantitos de años, hermanos. No nos vayamos a 500 años. La cuarentena, todo esto ustedes saben que también está en la Biblia, ¿no? El Levítico dice, lávate en aguas corrientes, al que está enfermo, que tiene una llaga, ponlo aparte. Dios inventó el mundo, creó el universo y creó la ciencia. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la ciencia no está en contra de Dios. Ahora, esta explosión del conocimiento de la ciencia, sin buscar a Dios, se llegó en los últimos 200 años. O sea, desde que Cristo vino, ¿cuándo vino? Hace como 2000 años. Hasta ahora, el último decil en términos matemáticos es el 10%. Estamos hablando, los últimos 200 años hubo esta explosión exponencial, así parabólica, del conocimiento. El conocimiento en la ciencia que se aumentó en forma dramática. Entonces, por esta combinación de maldad y la ciencia aumentada de muchos hombres, no hemos podido cumplir nuestra labor como padres de familia como Dios quiso. La modernidad del trabajo nos fatiga y ya llegamos a la casa y ya los niños están, digo, ¿qué da? ¿Qué más da con el niño? Ya venimos fastidiados y cansados de todo el día. Pero así nunca fue, hermanos. Generalmente en estos 6000 años de historia escrita de la humanidad, pues siempre fue diferente, menos en estos últimos años. Los niveles, hablamos de la familia que estaba rota, ¿no? Los niveles de divorcio que ahora son alarmantes. No podemos decir, no, pues siempre fue así. Nunca el divorcio fue algo tan normal como lo que estamos viviendo en esta época. En los tiempos de Jesús trató del divorcio. Era común, algunos me dirán, no, pues si en los tiempos de Jesús habló del divorcio y parecía común porque los líderes que siempre lo rodeaban, los líderes religiosos de la época, eran los que se divorciaban constantemente, aprovechando las leyes que ellos habían creado. Estos religiosos y líderes ricos que usaban mal la ley de Moisés, les permitió. ¿Por qué les permitió Dios? Por la dureza de qué? De sus corazones. Ellos, los judíos, agregaron infinidad de reglas y tradiciones para tener excusas legales para qué divorciarse. Ejemplo, si no me gustaba cómo cocinaba mi esposa, yo me podía divorciar, según esas leyes. ¿Se imagina eso? ¿Se imagina eso? Ya después de muchos años de matrimonio, no, mira, siempre cocinas bien mal, los frijoles te salieron quemados, ya se lo tiro y bueno, le doy carta de divorcio. Y se casaban con una jovencita. Por eso la palabra de Dios, no hay excusa. Cuando nos apoyamos en la palabra de Dios, es cuando la verdadera sabiduría viene hacia nosotros. En Proverbios 5, 18 y 19, dice, sea bendito tu manantial, tu vida. ¿Qué dice? ¿Y qué? Y alégrate en la mujer de tu juventud, como sierva amada, sierva con C, no con S, no como sierva de esclava, con C. Sierva amada y graciosa gacela. ¿Vieron cómo son las gacelas? Bien, parecen frágiles, pero saltan, se mueven ágiles. Son hermosas. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Amén. Esa es la manera que nuestro Dios quiere. Ámala toda la vida con la mujer que te casaste. Ese es el deber de ser del hombre. Pero no. La gente inventa excusas para poder hacer lo que la gente quiere, lo que el hombre quiere. Por eso dice la palabra en Apocalipsis 22, 18, maldito el que agregue algo a lo escrito en la palabra de Dios. en la Biblia. Está malito. Nos encanta al hombre añadir, ponerle cosas, algo de mí. Tiene que tener una pizca de mí, de hombre, para poder tener más sabor, para que la profecía sea más verdadera. ¿Es cierto eso? No, claro que no. No lo podemos hacer así. Los tiempos sí son malos. Vivimos los últimos tiempos. ¿Hay alguien que ahí tenga duda de eso? Que diga, no, pues no, esto así. Pues las cosas así siempre fueron. Yo nomás les estoy diciendo cómo están siendo las cosas ahora, en estos tiempos. Pero no es excusa para no estar firmes en la palabra. ¿Por qué? Porque en su palabra, en la de Dios, encontramos todo lo que necesitamos para vivir esta vida pasajera. Toda la sabiduría necesaria para poder enfrentar las tribulaciones y dificultades que tenemos. Y sí que las tenemos. ¿Quién de aquí no tiene enfermedades, dificultades? ¿Quién? Todos las tenemos. ¿Que somos cristianos ya no las tenemos? No, al contrario, se agregan. ¿Se agregan o no se agregan? Se agregan. Es así. Y también en su palabra, hermanos, todo lo necesario podemos encontrar, ¿para qué? Para poder ahora sí participar, ser partícipes, ser partes integrantes del pueblo de Dios, o sea, de la siguiente vida celestial, junto al Padre. ¿Cómo se titula la enseñanza de hoy, hermanos? ¿Dónde está tu Padre? Si tu Padre es el que está en el cielo, ese que está sentado en su trono majestuoso, ahí en el tercer cielo, entonces Él le habrá dado alguna vez vida, no solo en la carne, sino en lo espiritual. Le creó, como dijimos en la enseñanza del nacimiento de nuevo, ¿le creó de dónde? De arriba, en el griego, anoten, con TH, anoten, TH. De arriba nos creó y le hizo una nueva criatura a usted y a mí. Las cosas que viejas que pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Fácil lo decimos, ¿no? Y luego de haberte dado esta vida nueva, ahora nos ha soltado en este mundo malo, sin rumbo, sin brújula, sin ton ni son, sin darle instrucciones, sin guía alguna. ¿Amén? No, ¿cómo amén? Ahí los agarré. ¡Claro que no! Una vez que nos hizo de Él, ¿qué hace? Pues nos dio, número uno, nos dio al Espíritu Santo, Dios morando en nosotros, Emmanuel, que es Dios con nosotros, Cristo, Dios en su segunda persona, vino a esta tierra en la carne, se humilló a sí mismo, haciéndose que semejante a los hombres, ¿no? Y decimos como me hubiera gustado vivir, ¿no?, en esos tiempos. ¿Quién no quiere vivir en los tiempos que Jesús estuvo viviendo para escucharlo en vivo y directo, hablar el sermón del monte? Imagínense todas esas parábolas, imagínense regañándome, como al joven rico ahí al lado. Oye, Dios. Pero imagínense todo eso, imagínense haber vivido hace 2000 años. Pero ese Emmanuel, Dios con nosotros, sigue con nosotros. No solo porque Dios es omnipresente, sino también porque todos los nacidos de Dios, ¿qué pasa? ¿A quién nos envió? Envió a la tercera persona de la Trinidad para morar en nosotros. Esa es la promesa. Las generaciones desde la ascensión de Cristo al cielo, regresando al lugar donde le corresponde, a la diestra del Padre, todas estas generaciones durante casi 2000 años, incluyendo la nuestra, tenemos ese Emmanuel, ese Dios con nosotros, a recibir la nueva naturaleza espiritual al nacer de nuevo. Recibimos como regalo al Consolador, al Espíritu de Dios. Dios no nos dejó solos en este mundo cruel, sino puso su Espíritu en nosotros como sello de qué, de su promesa. Y por si fuera poco, punto número 2, ya tenemos la revelación completa de Dios en nuestras manos. Ahí está en sus Biblias, o en su celular, o en su iPad, ¿sí o no? Ya sea en papel, electrónicamente, no le hace, hermanos, no le hace. ¿Sabe que hasta unos 10 años nos regañaban, ¿sí? Cuando veníamos sin la Biblia y veníamos nomás con el celular, de eso nos regañaban. A ver, ¿qué, a ver los que no son cristianos? Y nos regañaban, pero ya no, pues ya es imposible porque ya se hizo muy popular y todo el mundo trae un smartphone donde puede bajar una aplicación, ¿no?, la Biblia. Muchas generaciones Fíjense también, para saber ser agradecidos a Dios, no la tuvieron completa. Los que vivieron hasta los tiempos de Jesús, ¿qué tenían? El Antiguo Testamento. Y los que no eran judíos, ¿qué tenían? La conciencia nomás. La pura conciencia. Fíjense, la conciencia no es algo vago, banal. No es algo que digan, ah, la conciencia. La conciencia es poderosa. Porque muchas generaciones, fíjense, muchas generaciones de los hombres, Dios confió la conciencia en ellos para poder ser salvos. Muchas. Y yo soy coreano y muchos son aztecas, mexicanos de aquí, que pues, muchas generaciones no conocimos a quién, a Cristo. ¿Y se fueron todos al infierno? Claro que no. La conciencia iba a redarguir sobre el corazón del hombre para que esté y haciendo las cosas como Dios manda. La ley moral está puesta, ese chip, ese ADN la puso Dios en la conciencia. Ahora tenemos a Cristo, que es mejor. Entonces, después, cuando se completó, fíjense, inclusive que cuando se completó, uno decía, no, pero 2000 años, casi 2000 años tuvimos la revelación completa. No, la revelación completa fue dada y fueron perseguidos, fíjense, y todos escondidos, con manuscritos, y, oye, escribiste la carta de Pablo, la nueva, hoy sacó la nueva, la Timoteo 2, ¿tenés la 2? No, yo tengo la 1. Ay, pues dame la 2, escríbela. Y se pone, es que no sé escribir, pídele al hermano que sabe escribir. Uy, no se encuentra. Fíjense en toda la batalla. Y era mucho el escuchar. Por eso vio en Romanos 10 que siempre salimos cuando predicamos. El escuchar era. ¿Por qué? Porque nadie tenía escrito eso. Era escuchando. Porque uno se paraba en la congregación y nomás empezaba a decir la carta de Pablo a los Gálatas. Empezaban bla, bla, bla, bla, bla, hablarla. Y había una sola copia. ¿Y cómo la habrán de cuidar esa copia, no? Porque si se perdía o si alguien le echaba. Oye, hermano, pues es que fui al baño y no había papel. No, brother. ¿Qué onda, bro? ¿Qué hiciste, brother? Imagínense lo que... Pero el tema es cómo era en esa época. ¿Cómo era? Nada que ver. La bendición de Dios. Estamos increíble con el Espíritu de Dios y la revelación completa en Cristo Jesús. Claro, después... Ustedes lo saben, porque aquí viene de una tradición católica, pero ¿cuánto tiempo la iglesia católica, después de que Constantino la hizo política al cristianismo, ya no hubo persecución, pero ¿qué hubo? Religiosidad. ¿Cuánto tiempo prohibieron leer la Biblia? Y todavía nuestros amigos, familiares católicos, ¿qué hacen? No, no lean la Biblia, no lean la Biblia. ¿Por qué? Porque no, no, no, eso nomás... El entendimiento del hombre no la puede hacer. Prohibieron la lectura, luego vino, fíjense, después vino la reforma. ¿Y hace cuánto fue eso? 500 años, ¿no? Más o menos. Fue que este Martín Lutero puso ahí en la iglesia de Gutenberg, puso tum, clavó las 95, ¿no? Cosas que estaban ahí diciendo, no, así no se deben de hacer. Eso está mal. En 1517 fue, fíjense, ya tenemos 502 años. Y fíjense, no es casual que la imprenta, que no la inventó Gutenberg la masificó. O sea, porque la inventaron los chinos y los coreanos, no es porque sea oriental que estoy diciendo eso. Eso ya se conocía hace mucho antes ya casi de la época de Cristo. Pero fíjense, cómo Gutenberg masificó esto para que, oh casualidad lo digo entre comillas, y lo menciono entre comillas pues están grabando, ¿no? Porque, oh casualidad, justo se dio la reforma y ya volvieron a leer la Biblia y, oh casualidad, estaban a imprimir la Biblia y, oh casualidad, ahí empezó Gutenberg a imprimir y se imprimieron muchísimas copias. Gloria a Dios, el Señor actúa poderosamente y lo vemos estudiando la historia de la... Yo sé que la historia a muchos, les duerme, les dificulta, pero la historia, vemos la historia y vemos la mano de Dios en todos esos puntos históricos. Y como vemos, cuando estudiamos la historia secular, vemos que sacaron a Dios del mapa. Lo sacan del mapa totalmente. Como cuando dicen que hace 1000 años antes de Cristo, Israel era un pueblito pequeño. Pero nosotros sabemos que ahí vivía el rey David. Y casi todo el Medio Oriente era del rey David. Era de Israel. Pero en las seculares, dice que no. Que había un vacío de poder, le ponen. Fíjense, yo cuando veo eso digo, gracias que creo en el verdadero Dios, que ataca al maligno, pero yo creo en él, porque lo ataca Y se ha demostrado que siempre contra la Biblia, la historia, los arqueólogos no pueden hacer nada. Siempre terminan arrodillados a las evidencias de la Biblia. Y eso es verdad, y no porque soy cristiano lo diga, sino que siempre busco esta información en las partes seculares. Siempre termina la palabra de Dios imponiéndose a lo que es, porque es la verdad. Ahora, volviendo al típico, a la familia tipo, y vemos el ataque del enemigo en la familia moderna. Ya no vemos que nomás es el divorcio. ¿Qué más hay aparte del divorcio? Vemos que ahora hay un papá y un papá. Ellos habrán festejado doblemente hoy, ¿no? Y después hay una mamá y una mamá. Pero fíjense, yo sé que algunos por ahí no lo escucharon, pero ya hace unos años salió el poliamor, el multiamor o polirelacionarse, que son tres padres y dos madres. Así están. Y es algo ya aceptado. Fíjense, en las noticias, en los periódicos normales, en las revistas de ciencia, han salido ya artículos así, en donde ya no dicen que es una enfermedad, que no es una depravación como así lo es y así lo dice Dios, sino que es algo que hay que abrazar, que hay que entender. Fíjense, hermanos, eso es los tiempos que vivimos. No debemos estar ajenos a lo que estamos viviendo. Hay alguien, pero en todo este mal, en toda esta depravación, en toda esta desviación y violencia, hay alguien que nos llama. Hay alguien que nos llama y nos quiere amarrar a su Padre. Y eso es lo importante hoy. Cristo Jesús nos quiere amarrar a su Padre. Ese Padre que muchos aquí con nuestros padres terrenales no tuvimos una relación por ahí amable, correcta, llevadera. ¿Por qué? Por la maldad del hombre. Pero Él nos quiere llevar al verdadero Padre de padres. Ya lo hizo en su corazón. Es importante. Juan 14:10 dice, Juan 14, versículo 10 al 11, dice: ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Fíjense, eso es lo que dice Jesús. Ya, si ya eres nacido del Espíritu de Dios, entonces el Evangelio de salvación te ha llevado a Jesucristo y a la fe, ¿en quién? En Él. Y su Padre ciertamente mora en los cielos. Pero, ¿qué es ser hijo de Dios? ¿Qué es ser hijo de Dios? ¿Qué es tener como papá al Dios Altísimo? Es, primeramente, como ya lo habíamos visto, es nacer de nuevo del Espíritu de Dios, que por medio de su palabra, ¿quién es su palabra? Cristo, el Verbo, nos da vida eterna junto al Padre para todos aquellos que, ¿qué? Que creen. No que se la creen, sino que creen, que creen. Simplifico, esto significa ser uno con Dios. Rápido, simplificado, toda esa palabrería que le acabo de mencionar significa ser uno con Dios, como Jesús dijo. Yo, en Juan 10:30, en Juan 10:30 dice: yo y el Padre, uno somos. Esa es la relación que Cristo nos quiere llevar. El Padre, el unigénito Hijo, son uno. Y Cristo nos dice: ustedes también pueden ser uno conmigo y así conmigo con Dios. Si el unigénito, un Hijo de Dios, Jesucristo, es uno en la eternidad con Él, nosotros que heredamos por medio de la fe la simiente de Dios, ya estudiamos la simiente de Dios, ¿no? Significa que simiente era esperma, ¿no? Era, ¿se acuerdan la palabra esperma? Que ya lo entendemos biológicamente, ¿no? Significa que Dios, al hacernos nacer de arriba, puso su simiente en nosotros y la aseguró con las arras, que es el Espíritu Santo morando ya en nuestro corazón. Esa es la obra de Dios en nuestros corazones. Fue Dios mismo el que nos hizo nacer de nuevo. Entonces, ¿qué somos? Hijos de la fe. Fíjense, aquí es tan importante que yo quiero mencionar y quiero que lo entiendan y quiero que esto no quede con cristianos. Esto les va a ayudar porque es la fe la que nos amarra a Él. Es por fe y solo por fe y la gracia de Dios que hace la obra en sus hijos que podemos ser partes de sus simientes. Amén, hermanos. Esa es la única manera. No hay otra manera. Gálatas 3, 26, 27. Y esto es algo para que noten. Gálatas 3, 26, 27 es un pasaje importante para todos los que somos hijos de Dios. Gálatas 3, 26. Dice, pues, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, ¿vieron esa nueva doctrina que dice, todos somos hijos de Dios porque de tal manera amó Dios al mundo, todos nos amó, así que su amor está para todos, para el que está ahora en el antro, el que es el adúltero, el homosexual, el borracho, el maldiciente que está allá, para todos, dice, no, todos sois hijos de Dios, ¿qué? ¿Hay que sigue? La segunda parte, por la fe en Cristo Jesús. Esa es la fe que nos amarra al Hijo. Y como nos amarra al Hijo, por ende, como es uno como el Padre, nos amarra a nuestro Padre Celestial. Amén. Este es importante verso para poder tenerlo bien claro. Para todos los hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús, somos llamados, somos de su simiente. Y estar, ahí dice en la segunda parte, porque todos que habéis sido bautizados en Cristo, aquí ya se acuerdan que bautizados, ¿qué es? No es en el bautismo que por agua nos hacemos, no por para demostrarle a todo el mundo que somos cristianos, sino agua y espíritu. ¿Se acuerdan del versículo 5 de Juan capítulo 3? Agua y espíritu, ¿no? Que Él nos va a limpiar, Él va a hacer con agua, nos va a limpiar de todos nuestros pecados. Ese es el agua y el espíritu. Entonces dice, sido bautizados en Cristo, ¿y de Cristo qué? Estáis ahora, ¿qué? Revestidos. Estar revestido de Cristo es tener, ¿qué? La mente de Cristo. Estar revestido de Cristo es tener su mente. Primera de Corintios 2:16. Primera de Corintios 2:16. Primera de Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, o sea, los cristianos, tenemos la mente de Cristo. ¿De qué mente tenemos? La mente de Cristo. Amén. O sea, la forma de pensar, de sentir y de hacer de Jesús. Cada día nuestra meta es ser más como Cristo. Como peleamos nuestras batallas diarias, hermanos. ¿Cómo las peleamos? ¿Cómo Jesús las pelearía? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Ay, hermano, en el trabajo, en el quehacer diario, ahí hago la lucha y estoy bien cansado y ya me pongo el chip de cristiano cuando me congrego. Ya me sale la aureola y ya llegando piso a la iglesia digo, oh, Osana. Digo, no, no. ¿Entienden, hermanos? Todo el día, en mi casa, en la calle, me pongo el chip de Cristo. ¿Qué haría Cristo? El vivir en la fe de Cristo sabemos que tiene que ser de esa manera. ¿Eres uno con Dios? Esa es la pregunta. ¿Tienes todavía aquella fe que te hizo hijo de Dios, de la simiente de Dios? Porque si no la tienes, ¿qué te une a Dios? Si esa fe no está ahora, ¿qué te une a Dios? Ay, no, yo leo la Biblia y ay, parece un cuento de no sé dónde. No sé, esto parece... Génesis 1, ¿a poco Dios creó en 6 días todo el universo? Está difícil, ¿no? Para el hombre sí, obvio, pero para Dios no. Por eso, si tu fe realmente no está, ¿qué te une a Dios? ¿Qué nos une a Dios? Si esa fe no está. Y hay que ser autocrítico aquí, hermanos. Porque muchos cristianos en nuestro día a día nos olvidamos a veces de añadirle a esa fe. La fe, ¿en dónde está? ¿En tus propias fuerzas? ¿En tu capacidad intelectual? ¿En tu experiencia? ¿En tu, no sé, en tus cosas? ¿O en Cristo Jesús? ¿Tu confianza no está o está puesta en Cristo Jesús? ¿Tienes entonces esa mente de Cristo o no la tienes? Yo que hablo en términos de blanco y negro, no estoy hablando en términos grises. Y por ende, no vas a andar, si no tienes la mente de Cristo, ¿vas a andar o no? No vas a andar en los caminos del Señor, sino en tus propios caminos. Esa es la verdad, hermanos. ¿Son mejores mis caminos que los del Señor? Esa es la pregunta. No. No. Entonces, Usted dijo, hermano, que ya tengo el Espíritu morando en mí. Dice, ¿sí o no? Hay muchos cristianos que están así, ¿no? Que ustedes le compartieron una vez y dice, no, pero yo ya nací de nuevo. El Espíritu de Dios está morando en mí. Eso me une a Dios. Yo ya soy más que un vencedor. Entonces, hazle caso al Espíritu que mora en ti. Hazle caso. Él te guía, déjate guiar. Él quiere guiarte, Él quiere tomar las riendas de tu vida, pero déjate guiar. Él no te va a agarrar así de atrás y te va a hacer una llave y de vente para aquí, no, no, yo quiero ir al bar una cheve más, y no, vente para aquí, ya te voy a dar. No, no es así el Espíritu. El Espíritu, por medio de la conciencia y el Espíritu Santo, te pega, te redarguye, te dice, no hagas eso. Está mal, Dios aborrece eso. Y uno luego, por el temor de Dios que uno tiene y el amor de querer corresponder, ay, no, sí, es verdad, perdóname, Dios. Nos dejamos de guiar. Por eso dice la palabra, Efesios 4:30, ¿qué dice? Fácil, dice, siempre dice, no contristéis, no pongan tristes al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Fuimos sellados para el día de qué? De la redención, para nuestra salvación eterna. Pero si le contristamos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hermanos? Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo ya se pone un poco más duro. Primera de Tesalonicenses 5:19. Un verso corto y muy olvidado. Muy olvidado, les digo, ahora van a saber por qué. Primera de Tesalonicenses 5:19. Dice, no apaguéis al Espíritu. Simple, ¿no? Sencillo. ¿Hay algo que no puedan entender aquí? No apaguéis al Espíritu. Pero fijándonos en el contexto, es cuando sabemos el por qué lo dice el apóstol Pablo. El contexto que dice, unos versículos atrás, adelante dice, en versículo 16 al 18, dice, estad que siempre gozoso, orad sin cesar, dar gracia a Él, todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, en los que tienen la mente de Cristo. Eso dice, estar alegres, orar todo el tiempo y dar gracias, Dios, gracias, Jesús. Te glorío, te alabo, te bendigo, Dios, gracias, Señor. Estamos en esa condición, entonces no apagamos al Espíritu en nuestro morar. ¿Podemos apagar al Espíritu? Aquí dice la Biblia, no apagues al Espíritu. Pablo, ¿a quién está hablando? A la iglesia de los tesalonicenses. Son hermanos en Cristo, no son incrédulos. Entonces le está hablando a los cristianos, y le está diciendo, no apaguen al Espíritu Santo que mora en ustedes. No lo apaguen, no le pongan off. O ya me está redarguyendo demasiado. Espíritu Santo, off, lo apago y ya hago lo que quiero. Pero fíjense, esto es una manera que hacemos recurrentemente. Yo mismo lo hago durante la semana y yo sé cuándo lo hago y después digo, ay, otra vez, Dios, otra vez, Señor, ¿por qué? ¿Por qué, por qué soy esta rebeldía? Quítamela, pero que no me duela tanto. Porque sí, también la disciplina de Dios es poderosa, ¿no? La palabra de Dios siempre es bien clara en estos aspectos, hermanos. No deja duda. Que le queremos hacer caso es otra cosa, hermanos. Pero sí, sabemos claramente cuando el Espíritu se apaga en nuestro corazón. Sí lo sabemos, un cristiano se lo sabe. Y hay cristianos que son, apenas van comenzando. Ellos por ahí pueden no saberlo. Pero para eso, dice, ahí estamos nosotros, los hermanos en Cristo. Decir, oye, brother, alentarlo, dale palabras de ánimo. No decirle, oye, te pareces a Satanás, te vas a ir al infierno. Si sigue así, no, alentarlo, darle ánimos, hay que darle ánimos a nuestros hermanos en Cristo, para eso venimos aquí, pero también hay que darle cierta, ¿cómo se le dice? Amonestación, la palabra, ¿no? Amonestación, si es requerido eso. Uno lo puede hacer, por ejemplo, como padre. Los padres tenemos el derecho y el deber de amonestar a nuestros hijos. El que no lo hace está incumpliendo con la palabra de Dios. Ahora, Gálatas 2:20, ya saben qué dice Gálatas 2:20. En el medio de Gálatas 2:20 dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivimos en esta vida temporal, pasajera, ¿lo vivo en qué? En la fe del Hijo de Dios. Ahí está. El cristiano, verdadero cristiano, el que está todavía con el espíritu morando y fogoso del amor de Dios, ¿qué dice? Lo que ahora vive en la carne, ¿cómo lo vive? Lo vive en la fe del Hijo de Dios. Esa es la única manera de seguir con la mente de Cristo. Porque muchos cristianos se preguntan, ¿y ustedes seguro que tienen algún familiar? ¿Seguro que tienen algún amigo, un compañero de trabajo o la iglesia que ahí está y de repente? No, si eres cristiano, yo sé que eres cristiano. Pero se alejó, se apagó, no sé qué le pasa. ¿Por qué está así? Porque lo que ahora vive en la carne no lo vive en la fe del Hijo de Dios. La mente de Cristo se le pone nublosa y por eso es que hay que ayudarles a esos hermanos, porque sí existe la apostasía, hermanos. Y dice, ¿y el contexto qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí, entonces yo tengo que guiarme por lo que vive dentro de mí, por el Dios vivo que vive en mí. Ya no vivo, de otra manera podemos decir, yo ya no vivo, ¿a qué? A mi manera. Yo vivo a la manera ¿de quién? De Cristo, de Dios. ¿Se acuerdan la canción de Frank Sinatra? Yo creo que sí se acuerdan. Ahí está toda. Ay, bueno, yo la canto, hermano, pásenme el micrófono. No. Que dice, a mi manera, dice, ¿no? Es una canción que a mí me encantaba. Yo no estoy de la época de Frank Sinatra. Yo llegué atrás yo creo que el hermano Dago estaba por ahí y algunos hermanos aquí. No voy a mencionar porque yo sé que los puedo ofender. Pero fíjense que a mí me gustan mucho los Beatles, Elvis Presley, cuando estaba en el mundo, ¿no? Los Bee Gees, sí, sí es. Frank Sinatra, no sé por qué, me encantó esta canción, a mi manera, decía, y yo decía, sí, a mi manera, yes. Increíble, ¿eh? Cómo el diablo pone canciones tan golosas de que nos hacen ruido en la oreja, ¿no? Para que las repitamos y las repitamos, y ese repetir se refleja en nuestras vidas, ¿eh? Pues yo vivía a mi manera, ¿eh? Digo, o sea, totalmente en contra de la manera cristiana de vivir, ¿sí o no, hermanos? ¿Quieres vivir a la manera de la mente de Cristo? Humíllate entre él. Dos, lee la Biblia, su palabra para conocerle y saber cómo agradarle, cómo no ofenderle. ¿Cómo voy a vivir de acuerdo a Jesucristo si no sé quién es, o cómo es, o qué carácter tiene, o qué le gusta, o qué no le gusta? Si no sé, sin nada de él. Tres, haz las cosas que dice, ya leíste la Biblia, ya tienes conocimiento. Dice Mateo 22, 37, dice, ámame por sobre todas las cosas. Sí, ámame por sobre todas las cosas, con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza. Oh, pues sí, sí. Pero, pues Dios es bueno, Dios es amor. No mezclen palabras. La Biblia no se contradice con su palabra. Dios se contradice. Dios se equivoca jamás. Dios es perfecto y su palabra en la Biblia es inerrante. ¿Qué es inerrante? Sin errores. Entonces, lo que dice la Biblia, empecemos a hacerlas. Claro, al empezar a hacerlas, nos vamos a confundir, nos vamos a tropezar, no va a ser fácil, pero punto número 4 dice, persevera y sigue corriendo la carrera de la fe. Esta carrera de la fe, que ya hicimos mención varias veces, es importante, porque si fuese una vez salvo, siempre salvo, ¿qué sería? No hay carrera, ya, es me salvé y llegué a la meta y la pasé, ¡órale, ya estamos, ya, victorioso! Es como que me salvé y ya, ya pasé la meta. ¿Es así la carrera que Pablo mencionó en sus muchas cartas? ¡No! Dice, yo corrí la carrera, me dieron duro, me encarcelaron, me pegaron, me azotaron, me quisieron matar, me apedraron, me hicieron de todo, pero corrí la carrera y guardé la fe. Pablo dice, ¿cómo Pablo guardó la fe? Si es ese que me enseñó de Cristo. Él dice, guardé la fe. ¡Wow! ¡Qué palabra poderosa que nos dice, nos deja la enseñanza! Guardé la fe. Pablo está diciendo que guardé. Nosotros ahora decimos, nosotros no necesitamos guardar la fe. Ya me salvé, yo ya creí en Cristo. Ah, todo lo puedo y todo me fortalece y todo me ayuda bien y vamos para adelante. Así están todos los cristianos y muchos jóvenes caen en eso, ¿eh? Les aseguro que muchos jóvenes. Y es difícil de sacarlos de ahí. Pero Dios tiene paciencia. Dios tiene paciencia. Esta es la vida que bíblicamente, esos cuatro puntos, es la vida que bíblicamente, o sea, de la mente de Cristo quiere que nosotros la vivamos. Si no tengo fe en aquel que me salvó en un momento, hemos apagado al Espíritu que mora en mí. Como las baterías. Hay que darles para que se vuelvan a... ¿Sí o no? Hay que darles para que... Y que nos pase eso no es cuestión de vergüenza, hermanos. Yo he estado en esa situación. Gente cercana a mí ha estado en esa situación. Y no es algo para avergonzarse. El cuerpo de Cristo está para levantarnos unos a otros. Esa es la manera de que Cristo nos fortifica, nos fortalece. No hay otra manera. Si hemos añadido a nuestra fe, no la pagamos. Pero al no añadir lo que dice en 2 de Pedro 1, ya saben, ¿no? Lo que dice en 2 de Pedro 1, ¿qué es? 5, empieza del 5 y dice, añadan a su fe. ¿Qué es añadir? Agregar. ¿Qué es agregar a su fe? ¿Qué dice? La primera es virtud. Portarse bien. Vivir una vida en santidad. Agréguenle también a la virtud, ¿qué? Conocimiento. Lean la Biblia. Estudian, conozcan al Señor. Y después pónganlo, porque la tercera es, añadan ¿qué? Dominio propio, paciencia, piedad, sean piadosos, afecto fraternal y por último amor. 7 cosas nos pide Dios que añadamos a la fe. Si no lo hacemos, estamos contristando al Espíritu y estamos bajándole el switch off al Espíritu Santo. No lo hagamos, hermanos, no bajemos el switch a off. Último, volviendo al texto que empezamos a leer, para terminar, Juan 8, ¿se acuerdan? El primer texto, Juan 8, vamos para el final de Juan 8, dice en Juan 8, 42 al 44. Juan 8, 42, dice, Jesús entonces le dijo a los fariseos, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y en el 47 termina Jesús, dice, y el que es de Dios, las palabras de Dios, ¿qué? Oye, por esto no las oís vosotros, a los fariseos le dice así, porque no sois de Dios. ¿Qué hacen los que son de Dios? Oyen su palabra como ahora lo estamos haciendo. ¿Dónde está tu padre? ¿Dónde está mi padre? ¿En el cielo sentado en el trono o en este mundo? O en este mundo, tenemos una necesidad urgente de ponernos a cuenta con Dios, nacidos de nuevo o los que no han nacido de nuevo también. Solo en Él hay vida y tenemos, los que fuimos alguna vez dando ese encontronazo con Jesús, volver a recargar las baterías, volver a poner el switch en on, empezar a añadir a nuestra fe y empezar a hacer lo que ya oímos muchas veces, la palabra de Dios. Y Él sí quiere que seamos sus hijos. Él por eso murió en la cruz por todos. Pero el que nos ama no es lo mismo de nuestra parte decir, yo te amo, pero no hago tus mandamientos. Clamemos, hermanos, por sabiduría. Clamemos a Él, digámosles, Abba Padre. En el Salmo 77:1 dice, con mi voz clamé a Dios. A Dios clamé y Él me escuchó. Amén, hermanos, vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Tú eres nuestro Padre Celestial. Tú siempre quieres lo mejor para nosotros. Yo creo en tus promesas, creemos en tus promesas. Son tantas, Señor, que no las podemos contar. Padre, ayúdanos a permanecer firmes en la fe en Cristo Jesús para poder tener la mente de Cristo en nosotros, Señor. Y no contristar al Espíritu Santo, no entristecerle, Padre, no tener el switch apagado el Espíritu, Señor, sino estar día a día perseverando la carrera de la fe, corriendo y añadiéndole a esa fe, Padre, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Padre, esa es la manera que tú quieres que vivamos. Y esa es la única manera de mantener esa fe hermosa que fue esa respuesta que hemos dado a tu palabra de verdad, a tu palabra de salvación, Señor. Señor, fortalécenos en esa fe. Ayúdanos que no muera, sino que crezca y podamos ser luz y sal de este mundo. Padre, te agradecemos. Fortalécenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Un aplauso para el Señor.